Bienvenidos a la azotea, una semana más. Aunque la semana pasada nos ausentamos, pero así es, la vuelta al cole. Y nunca mejor dicho, obliga a estas cosas. Y tenemos a Kimi otra semana más. Hola, Virgen, hola a todos. Que, bueno, es su programa de despedida hasta que vuelva. Cuando vuelva, ¿no? Que se nos va a Londres. A ver cuándo. Así que, por si acaso, le hemos dicho que se traiga unos temas esta semana y que se haga una sesión de las suyas, porque a saber hasta cuándo lo volvéis a escuchar por aquí. Pues a ver si es mola aquí la selección musical que se ha hecho. ¿Y qué hemos escuchado para empezar, Kimi? Pues un temita aquí de un recopilatorio que se llama Jazz Trumpet. Un tema de Tommy Ladrier, ¿no? Sí, el tema se llama Everybody Loves Me, ¿no? Pues eso mismo, ¿no? Todo el mundo nos quiere, ¿no? Y bueno, estáis escuchando Radio Ela, www.radioela.org, y esto es Bienvenidos a la Azotea, por supuesto. Que podéis escuchar este y otros programas en azoteaela.blogspot.com, escribirnos a radiorabia@hotmail.es, que hace muchas semanas que nadie escribe, y podéis llamarnos al teléfono, porque parece ser que hoy nos va a escuchar alguien en directo, por fin. Y estoy buscando el teléfono para que nos llaméis, y quien llame y se acerque esta tarde donde estamos, por la zona Lavapiés y tal, pues le vamos a regalar una bolsa de risquetos y un litro que teníamos guardados de la otra vez que lo sorteamos y que nadie llamó. Así que, para llevaros esos risquetos, gusanitos o palomitas, como prefiráis, solo tenéis que llamar al 91-527-2642. Para los fumados, lo repetimos otra vez, 91-527-2642. Así que como hay muchos temas, vamos con lo siguiente, ¿no, Kimi? Venga, dale ahí. Vamos a escuchar este gran tema, no lo he escuchado, pero seguro es un gran tema, porque es del recopilatorio de Electro Swing, el número 2, que ya pusimos aquí en el programa cuando vino nuestro amigo Isaac, y es de un grupo que se llama Movits. Of Tulsa and Pearl Girl, Dan Gladius, present era for if and kick out, yeah. Grand in a hacky hell, I post all at the shelf and I set the Jag vill ju vända, måste göra något åt honom sen. Far han är proletär, jobbar sent men har inte råd med käk. Så klart jag har mina själar, för drövet är ju grannen miljonär. Jag måste springa nu, för om vännen hinner upp mig får det nog ett tråkigt slut. Men jag kan inte tveka nu, för om morsan kommer på mig blir det utegångsförbud. Hon är missionär och säger att jag missar den himla världen. Prosten lovar för själv på söndagsbönen, men jag var inte där. Att jag skapar besvär i grannskapet med maten är inte här. Var är Jesus när vi behöver hjälpen att betala i affären? Jag kommer som en tjuv om natten till storgodsen och ägorna på landet. Disponenterna sitter på gunstfördrande men märker ingenting på den starka brännen. Fyller upp åtminstone kappsäcken med äpplen att sälja ner på marknaden och stoppa varenda öre i madrassen i hopp om att jag slipper betala skatten igår. Jag måste springa nu, för om länsman hinner fatt nu får jag sitta inne nu. Jag kan inte svara nu, men jag kan ringa nästa vecka, då har jag kanske sluppit ut. Skatt måste jaga mig, jag deklarerar fel på någon liten grej. Tänker ge mig någon ny blankett att fylla in, men det kan inte vara rätt. Direktörerna lever fett och tjänar mer i lön än min hela släkt. Så någonting måste vara snett, jag måste tjäna äpplen för att hålla mig mätt igår. Jag måste springa nu, för om vännen hinner upp mig får det nog ett tråkigt slut. Jag kan inte tveka nu, för om morsan kommer på mig blir det utegångsförbud. Jag vill ju göra rätt, men länsman jagar mig med batong och häst. Säg mig, är det bättre att råna folk med banker och höga räntor? Vad händer härnäst, då blir det rättegång eller efterfest? Jag hoppas bli släppt, men åklagaren yrkar på fängelse. Så kan du säga mig vad som händer när bankfack och kontanter byter händer? Storfinansen är flyger mellan länder medan jag åker fast för knyta äpplen på flygplatsen när pamparna anländer i höga hattar och guldtänder, med kapital investerat i röstlängder för att ha fortsatt makt över fattigdrängen. Ja, detta är det officiella breaket, mina damer och herrar. Tremendo tema, y como no podía ser de otra manera, empezamos dándoos duro a las 4 de la tarde, 4 y media de la tarde de un sábado, para que os espabiléis y salgáis esta noche a bailar. Supongo que no música tan buena como esta, porque en Madrid no hay garitos que pongan estos temazos. De hecho, Kim y yo nos deberían fichar como pinchadiscos o DJ, ¿no? No venderíamos, pero... Pero partiríamos bien, la mano, estaría bien. Representando. Hombre, estaría bien no trabajar y trabajar solo por las noches, los fines de semana, así que... Sí. Pero bueno, ¿no? Porque vaya saliendo. Para eso hacemos la radio, para llegar a la fama, para claro. Y nos den trabajo y dinero. Claro, claro. Y bueno, pues venga, vamos a seguir escuchando buena música aquí. Y el tema que hemos escuchado antes se llama Apple Nick K Jazz. No, Apple Nick Car Jazz. Impronunciable, ¿no? Complicado, de los móviles. Y ahora vamos a escuchar a nuestra banda catalana favorita con su tema Shoot Me with Your Smile, que como todos sabréis, nuestra banda catalana favorita son los Gramofone All Star. Así que vamos con ellos. Levantei, Pues aquí teníamos este tema de su último álbum, que... ¿Cómo se llamaba el disco de esta gente? Symbiosis. Eso es. Shoot Me With Your Smile, banda que nos encanta y queremos a todos sus miembros por igual. Aunque, bueno, Kimi, lo tenemos que confesar, estamos ciertamente enamorados de la cantante, que y sí. Nos dice ahí, dispárame con tu sonrisa, ¿no? Y nos lo canta y... Pero bueno, son muy buenos chavales y visten quechua, gente humilde. Así que vamos a escuchar otro tema que nos ha traído Kimi, del Dr. Rinding. El álbum es el Digging Up Dirt y vamos a recordaros, como no, el premio esta semana, bolsa de risquetos, palomitas o gusanitos y nuestra compañía. Todo esto si llamáis y hacéis una gracieta o algo, ¿no? Yo con tener la primera llamada al programa me conformo de momento, ¿no? Poco a poco, pero... Y el número es 915272642, 915272642. Así que llamadnos, chavales, que los risquetos están buenos. No os cortéis, hombre. Venga, vamos con el Dr. Rinding. Thank you. gone. No te dije que dejaras en paz a Vince. Lo hice, y luego pisé el acelerador. Te quedes gracioso, puede que no vuelva a andar. ¿Lo sabías? ¿Y por qué? ¿Porque no te respetaba bastante? ¿Porque no fue a verte al trullo? ¿Cuándo fuiste tú a ver a alguien al trullo, Richie? ¿Cuándo te importó a alguien a ti que no fuese Richie Aprile? Escucha una cosa y no la olvides. Si quieres hablar de las reglas de la vieja escuela, te daré una que tendrás que recordar. Soy el hijo de puta que manda aquí, joder. Será mejor que me tengas el mismo respeto que le tuve a tu hermano o tendremos un problema. Tan grande como yo. Y ahora lárgate de aquí. Bien, Tony. La Nagami no me va a dar andema. Me convite a to them. We not a baron allen. Follow the doctor again. Follow me sound, can me sound, can done. Follow me sound, can me sound. Are you one for me now? Then I'm the sound, can me sound, can done. Follow me sound. Sound cool, come in not say it roll daddy ring ding. I come no bother take him fi fool. My sound good, like a good sound should make you wind up your ears and I kick out your foot. My sound kill, better make for your will. Million that are ready but it drives me still come. Follow me sound can done. Follow me sound, are the one for me now. Turn on the sound can done. Follow me sound. The sound that never ends. But Shari Lewis is dead, flipping all your lamb chops to cornbread, killing you loudly with this sound, blowing you up my hill to send you tumbling down like Jack and Jill. So take a chill pill, it's the doc, the cleft from east to west. Double C Bowles knows who's the best. The 5% is calling Devil Dog, Dr. Ring Ding. Come on, hit the stage, do your thing, dang. We're killing soundboards from Brooklyn to Munster. Handing over heads of any whack ones that wants to witness their own decapitation for 10 seconds. Your head be rolling while we still microphone controlling. Burn your crew down to the ground like Dresden at 45. Only my POW survive. The man composer throwing niggas like a swing dancer. No for producing tones that'll make it die as clean cancer. Follow me song, got me song, can done. Follow me song, got me song. Are you one for me now? Turn on me song, got me song, can done. Follow me song. Big Daddy, man dem a shout and the man dem a allow. Cafe me sound, are the only one we follow. Oh man dem a allow and the man dem a shout. Come in live and kick him on the rain. No, don't me comfy tell them already. Boy, me tell them again. Sit back, relax, and chill, give me a pound. When the tree falls in the forest, does it truly make a sound? Even when there's not a person there to perceive it, all the molecules in your body will still receive it. Spirit current interruption, causing corruption of yourself as my disease spreads well. Now you black out as you fall to the ground. The last thing you heard was my sound. Think I shot for the road boy Bassi. In a New York, in a Miami. Jam down, hard Germany. Fall out a lot of mercy. Come, follow me sound, can me sound, can done. Follow me sound, can me sound. Are you one for me now? Turn on the sound, can me sound, can done. Follow me sound. Follow me sound, can me sound, can done. Follow me sound, can me sound. Are you one for me now? Turn on the sound, can me sound, can done. Follow me sound. Alright, now this is the remix. Don't be with song again. Hold the, hold the, hold the national. Cross call, hit bubble club. Como dice Kimi, aquí teníamos a Dr. Rindin con este tema de su álbum Digging Up Dirt, que nos hemos equivocado porque me acabo de acordar, que os hemos dicho el primer tema era del Dr. Rindin y era el Forever Young del último disco de los Madness y ese es el primer tema que hemos escuchado y luego un corte de los Sopranos, ahí al estilo mafia que nos mola. No es que nosotros seamos así, en plan, soy el hijo de puta que manda, pero a mí me hace gracia, me mola. Los Sopranos molan. Y luego el tema que hemos escuchado después sí que ha sido el tema de My Sound Remix de Dr. Rinding. Y ahora vamos a empezar. Yo no sé si esto es, si Johnny Winter, el tema que has traído, es de rock o blues o rock and rollero, ahí de rock and roll, ¿verdad? Directo a gusto. Porque yo a este tío le conocí en un recopilatorio de blues, ¿eh? Hace un poco de... hace de todo, sí. 70 y 60. Y el tema es Mean Town Blues. Y es de un directo de Woodstock. ¿Y el año lo sabes, Kimi? El año 69. 69, ¿no? Sí. Del directo que tengo yo, el de la Creedence también. Sí, es un recopilatorio que viene en 4 CDs con directos. Se, ¿no? Se ve que fue buen año el 69, ¿no? Sí. Buena música, por lo menos. Bueno, pues vamos a dejar de decir tonterías y vamos a escuchar este tema de Johnny Winter. We'll be right back. Buenas tardes. Buenas tardes, propicios días. ¿Quiénes sois? Yo soy Gabriel y este es Yeye. ¿Venís de pillar droga? ¿Droga nosotros? Nosotros necesitamos esa mierda. Nosotros venimos de la FNAC, del de gorra. ¿De la FNAC? ¿A qué os dedicáis? Él aquí, mi colega, es parado y yo soy cineasta. Bueno, estudiante también y cineasta. ¿Cineasta? Sí, tengo una serie tenemos una serie en internet, La Noche es Oscura. Es, bueno, todavía la serie no está todavía colgada. Bueno, tenemos el guión, bueno, la idea pensada, básicamente se está haciendo, la estamos realizando, es que... Bueno. ¿Y de qué va la serie? No, spoiler no, no te lo puedo decir. Yo he visto toda la mierda que circula por la red, mi serie lo... Bueno, nuestra serie lo va a superar. Sí. Tenemos una influencia bastante clara, tenemos influencias de Ángel, ¿no? Uh-huh, de Buffy. Buffy. De Naruto a partir del capítulo 162. De Bleach en la temporada de los Bones, John McCaff. John McCaff. Akira Kurosawa. ¿Y seguro que vosotros no tomáis droga? En serio, te lo juro, ¿no? Gonna lie for you, gonna die. Aquí teníamos otro clásico más en la azotea, Supertramp, con este Ain't Body But Me, de su disco Crisis, What Crisis. Y nada, bueno, la verdad que Kimi está trayendo el musicón. Y entre medias hemos puesto un corte de la serie de los sevillanos, bueno, sevillanos, que el director es de Canarias, ¿no? Pero bueno, ambientada en Sevilla Malviviendo, del capítulo de Callejosos, del que seguiremos escuchando cortes ahora, porque como el programa es muy largo, pues por eso, para que no os aburráis y os riáis entre canción y canción. Y ahora vamos a poner un tema de Rory Gallagher, del que Kimi es un gran entendido y nos va a contar algunas cosas de Rory Gallagher. Sí, siempre me lía la misma, pero no sé por qué te puedo decir. He estado en Nación Irlanda, estuve yo, conocí ahí el punto que tienen ahí como memorándum por... ¿Ah, sí? El Rory Gallagher con una guitarra colgada ahí en... No me acuerdo, no sé qué corner, una esquina, vamos. Básicamente. Y nada, vamos a escuchar el tema. ¿Y cómo se llama? Que no has tenido la dignidad de ponérmelo aquí. Welcome Cools, algo así. Bueno, chavales, pues si tenéis que ir al baño, ir a haceros un bocata, lo que sea, meterle caña a los altavoces y escuchar este tema de fondo. escuchamos este directo de Rory Gallagher en Woodstock. Gran tema. Estaría bien contar. No, esto no era de Woodstock. Ah, no, esto no era de Woodstock. El Iris Tour. Bueno, está saliendo. Que hizo ahí en su patria. Ah, vale. 90 días, no pasa nada. Si esto es un típico programa de Bienvenidos a la Azotea de Despedida. Es que tenía mucho sonido de Woodstock, ¿no? Con cagadas. En todos los temas. Así que vamos a escuchar ahora los Dire Straits con un tema poco conocido de su álbum poco conocido, Sultan of Swing, también. Y el tema es Money for Nothing. ¿Algo que apelar? No, habla un poco del dinero, ¿no? De las estrellitas. Y es un tema que me recomiendo mi... No, me lo enseñó mi amigo Alberto. Se lo había sacado con la guitarra y esas cosas. Un saludo para él desde aquí. Es oyente de Radio Vela. No creo. Pero bueno, vamos a... Vale. Darle caña y a la brava. Vamos a escuchar la música. Look at that. Money for nothing. Oh. tú para otra aquí, vez. Chiquilla. Anda, hombre, y vete fuera del barrio, hombre, vete a tu casita. Dale, vale. Mi perfumada, hombre. Que seguro que tiene la nevera peta de cosas. Seguro que tiene esta mermelada de melocotón. Te la coge, te la gusta el coño y después el perrito Ricky. Pues, ya, chavales. Y este que tienes tú. Venga, fuera de aquí, hombre. We'll be right back. es cuestión de buen gusto. Estás atacando mi derecho a expresarme, tío. ¿Cómo ataco yo tu derecho a...? No lo entiendo. ¿Qué no entiendes? Ven a Filadelfia por el crack y dibujada la campana de la libertad. Es divertido y original. ¿Qué tiene de divertido y original? Todos los gilipollas de South Street llevan una camiseta con eslogans. Pues disculpa que mis camisetas no lleven a un tipo jugando al polo en la solapa. ¿Tú les cortas las mangas porque para enseñar los tatuajes? Eso es muy original, tío. Son tribales. Perdona, ¿de qué tribu eres tú? Hay un... Vale. ¿Me vais a dejar jugar o no? No, tú eres el árbitro. No quiero ser más el árbitro. Eres un árbitro muy bueno. Eso es verdad, eres un buen árbitro. Dejadme que... Sí, eres un buen árbitro. Sí, ya lo sé, y ahora quiero jugar un rato. Conviértete en el pitufo gruñón. ¿Qué es eso? Eres como el novio de la pitufina. ¿Ah, sí? ¡Soy el pitufo gruñón! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡El pitufo gruñón! Lo que nadie quiere oír. Salud y Gutuzco, WKR, es el clanco, hijos de la gran, Mago, Beodo, FJ Ramos, Puntama, Salud y Virtud, borrachuzos. Alcoholímetros quedaron se pequeños, estómagos llenos, vasos vacíos, yo sin dinero. Ya me lo advirtieron, relaja, tira de freno. Y yo que no necesito caldo, estoy enfermo. Propúseme a mí el abstenismo. Es el duelo, DJ y Sergio, siempre lo mismo. Solo perdedores en este tipo de batallas. O la corona de flores, crearé las malvas, rozando el límite o incluso sobrepasándolo. ¿Qué me está pasando? La estoy cagando. Ir de tristón no me toca, no me pega. Hoy botellas y ojos brillantes como estrellas, mear cristalino, baños, riego, algo con hielo, lo que sea, me da igual, total, voy ciego. Si pudiera vendarme el estómago, colocarles para trapos, curarlo o algo, otra cosa sería, otro gallo cantaría, prescindiría de omeprazoles para calmar mi hernia. Me siento mal, culpaba, me piro a la cama, como casi en coma. Esos trajos humes son una mecha, no han podido verles hasta la fecha. Tu bodega ahora no llama, no fecha. Con tu piba, con tu cama mal hecha. Esos viejos sumen son una mecha. No han podido verles hasta la fecha. Tu bodega ahora nos llama lo flecha. Con tu piba, con tu cama mal hecha. Flecha, no quería liar, fue culpa de esa borracha. Solo estoy tomando tu asanta. Limpiando el marrón que se te ha quedado la tocha. Mi hate te facha, FJ punta facha, muchacha. No lo pienses más, jugaremos en mi cancha. Estate calladita, solo si quieres agacha. Cuenta las andadas, otra vez soy de racha. Salud y virtud, la revancha, revancha. El Ramos entra en el bar, ¿qué? A chantar toda la peña que viene a privar, ¿qué? El Ramos entra en el bar, ¿qué? Es muy fácil, ¿qué? De verlo, ¿qué? Peor es pagar. Viene acompañado, ¿qué? Por Kultama y Shea. De tabernas, garitos, bueno, ya nos conocéis. Tres ases rondando a su play. Astutos, bandidos, borrachos, ey, ey, ey. Miren con qué maestría, litros pa'l cuerpo de cerveza fría. Siempre en buena compañía, especial dedicación pa'l vivar y pa'l la fría. Hacia adelante siempre con mi peña, con chatitos, cañas o botellas. Que se acerquen a mí las más bellas, de momento y brindamos por ellas. En el poke o donde haga falta, el alcohol recorre mi garganta. No te gusta tomarte una Fanta, no te asustes, yo sé decir basta. El Ramos entra en el bar, ¿qué? A chantar toda la peña que viene a privar, ¿qué? El Ramos entra en el bar, ¿qué? Es muy fácil beberlo, peor es pagar. Siempre que paré por Torrejón salía gatas cual perro. Mal dormido, torcido, dolor de encéfalo y con mal aliento. Yo en Xiao, no te cuidas nada, salidas espontáneas entre semana. Llevaré el té más tarde a la cama, ¿qué le voy a hacer si me lo pide el cuerpo? Día dormido y noche despierto, qué mal. Hombre sin futuro, muerte cerca, no auguro. Pues lo juro, me jode dejar un tubo a mitad. Lo pides por donde lo mires, es triste. Gente insiste, déjalo, Sergio. Yo con lo mío y tú con lo tuyo. Y si puedes, y solo si puedes, tú vete a tomar por culo. WKR, ahora es el clan. Nos escucharán en aparatos, van en Taiwán. Charradas de un charlatán desde tiempos de Bufán. Garra de cristal, Ramos, punta. Ultraman. Chicos, chicas, pollas, coños, levantad. Litros en alza como la bolsa en la calle de igual. Como virtud, rap sin par, sin igual. Gozar de buena salud, imposibilísimo plan. Rap solo go, zona puta go, como VKR go. WKR, clan, no más. Pues con este tema de Hate con VKR de fondo, seguimos aquí en Bienvenidos a la Azotea. Y ya encarando la recta final del programa, que a lo mejor técnicamente no está quedando bien, pero seguro que se está dando ahí la buena vibra para salir. O si estáis de bajón esta semana, seguro que os reís de nosotros, aunque sea. ¿No, Kimi? Hombre, no sé, nosotros, tío. Las cortes son buenas, ¿eh? Y los cortes que vienen ahora son algo mejor. La verdad que las primeras piezas de radioteatro han quedado bien, ¿eh? Sí, nos están quedando. Nos están quedando bien. Esto es un gran programa de contenido. Lo dijimos al principio y lo estamos empezando a demostrar. Así que vamos a escuchar ahora, por lo menos buena música, Nash Barclay, el tema se llama Run, y poco más. Que hable de la música, ¿no, Kimi? Venga, vamos, ¿no? Que no debo drogarme más para crear las ideas. Debo crear las ideas y luego drogarme para premiarme. Bien dicho. No, no, no. para no que vaya en encuesta. No, los años no, las palabras demuestran. Soldados con una causa honesta, armados con un arma esta. Disparan palabras, algo que da. Dispuestos a comenzar. Ey, ey, hay algo en mi interior que tengo que sacar. Ahora solo escucha. El mundo fluye por mis venas y no puedo detenerlo. Este alma hiela y me calienta en invierno. Nada que ver, tiene cómodas, únete, venas de infierno. 24 horas al día me tiene enfermo. Ey, ya casi ni duermo. Ey, fumo pegado al cuaderno. El tiempo pasa y cada día lo veo más claro. Yonki de las no sin reparo. Yo ando solo en este lado. ¿Cuántos me acompañan al caminar? ¿Eh? ¿Cuántos por amor se prestan? Yo no lo sé. ¿Cuántos sin afán se muestran? En el camino se esconden. La vida viene y se va. No la dejes pasar. Observa los errores del pasado. No la dejes escapar. La vida viene y se va. No la dejes pasar. Camina, camina, no mires hacia atrás. Camina, camina. Camina, camina, no mires hacia atrás. Camina, camina. Aunque el camino es duro, juro el paso que debes de dar. De lo que haces estás seguro. Tus acciones quienes les dirán. No pensar en el futuro que deparará. Hoy es tu curro y mañana Dios dirá. Al final de todo arrepentirse no valdrá. Lucha por tu alma en el momento, en el juicio final. Sigue la señal. Sin pensar, confía en tu intuición. Ser hombre cabal no es total, lógica y razón. Ven, la vida es un segundo, pregúntate tú quién. Vive la suya propia o a dudas lejos él. Si la patria te nubla, te atrapa cual rehén. Sin sostén, mucho zen. Eres de un sistema. Libertad, libertad, libertad, crecéis. Oh, pasa como el viento, pasa y no lo conocéis. Y si perdéis el control, oh, recupera el calor, estima el dolor de no conocer. Ey, dejarás lugar para el saber, wow, de lo que en la senda puedas ver. Yo, aprovecha, es tiempo para disfrutar y conocer. Dejarás lugar para el saber, yo, de lo que en la senda puedas ver, wow, disfrutar y conocer. Ultiaca, aprovecha todo y sin demora sigue. Salto acá, yo también vivo y quiero ver. Una vida es nacer y otra vida es dejar. No piensa en el que van a hacer, te tienes que despejar. Ey, no basta solo con estar. Ey, hay mucha vida en este mar. Ey, la cuerda no se va a tocar y en esta estudia solo me vas a dar. Ey, entregales, entregales, entregales. Entrégales, entrégales. Yo, vamos al sistema. Se va, 58. La vida viene y se va. Aquí teníamos a este gran grupo, Bad Sound System, que nos deleitó con un buen concierto como cierre el festival del Rototom, donde lo bailamos bastante y fue un buen final de festival. ¿A que sí, Kimi? Una curona bailarina, ¿no? Ahí sí. Todos los pasos aprendidos de... Sí, sí, efectivamente. Y si alguien quiere ver cómo nos lo bailamos y ganarse el premio de la bolsa de risquetos, esto es Radio ELA y su teléfono es 91-527-2642. Así que llamarnos. Hay un juego, una bolsa de palomitas. Venga, de palomitas ketchup también, venga. De todo. Así que vamos a escuchar un tema de lo que nos mola ahora, que es el tema de Ya y Selassie y todo eso. Por lo que es lo que nos parte la pana y lo que mola, que sí, Kimi. Buena vibración para... Claro que sí. Nos mola el rollito este de Etiopía. Mola. A ver si nos salvan. Claro que sí. Pues vamos a escucharlo, fuera de coñas, este buen tema de Gentleman, Dem Gone. So far away, day you get up and you wish to have a meal. Now you get a cut and you wish to have it healed. And still you cannot accept that Jaja is real. Tell me, Mr. Man, say what's the deal? You say you have everything signed and sealed. Thought you won the curse, but now you are up here. You are the one who couldn't hear, now you the one to feel. Evidently clear, we chopping down your shield. Them ain't going nowhere, no time soon. Them call out the east and now them turn it to the moon. Plant in your garden and wish that it will bloom. Still you sing it, Satan tune. Them gone so far away. Them gone, the whole of them are gonna regret it one day. Mother Earth was meant for man and woman to stay. Me find out enough of them are drifting away. Children can't even find a place to play. Birds can't find no seeds, horses no hay. I see the weepers sweeping but them income delay. Still me see them searching for a brighter day. I know me come to give it to you right away. Do you hear what I say? Them gone so far away. Them a go regret it one day. So gone so far away. Them gone, the whole of them a go regret it one day. Walking then, give me the mic there for a moment. Make me talk to them and watch the eating them a scatter when we walk to them. And if you know you are not guilty, stand up and don't you run. No, no, to all my foes and friends. You may live to see today, but you not know the end. Just read the writings on the wall, it's a message we send. And Babylon will never live to stop the rising of the sun. Well then gran tema, Gentleman. Gran vídeo, como con el que, como decía Kimi, con lo que le ha costado el vídeo grabarlo en la India, en África. Que con lo que le ha costado grabar el vídeo, muchos de los niños que salen podrían haber comido un año, ¿no? Es cosa curiosa, pero bueno. Pero es gente guay. Así que vamos a respetarla. Ahora, pues, chavales, esta semana ya nos vamos. Y no os lo he comentado, pero tengo la idea de grabar el programa quincenalmente porque no tengo todo el tiempo que quisiera. Y bueno, he empezado las clases, todo eso, tengo muchas series por ver y no sé. Vamos a grabar uno al mes que sea musical y uno más de contenido con una entrevista y tal, cosas así. Pero está abierto que si hay gente que le mola que haya programa todas las semanas y tal, pues que lo demuestren y escriban a radiorrabia@hotmail.es y me lo puedo pensar y se puede poner música todas las semanas. Si quieres salvar Radio Ela. No, hombre, Radio Ela hace tiempo que está salvada. Que está salvada. Aunque, quién sabe. Pues nada, Kimi, que te vaya bien. Muchas gracias. Por Londres y todo eso. Ya te contaré. Se te echará de menos aquí en la azotea, todos tus fans y seguidores. Me puedo conectar con Skype aquí. Sí. Ya, estoy cómodo con vosotros. Ah, hostia, pues sí, pues se puede hacer. Lo miraremos, sí. Y nos despedimos con un tema de Pendulum, como en los viejos tiempos de Bienvenidos a la Azotea, que este es el programa número 16, aunque no lo parezca, ¿eh? Que solo nos faltan 4 para programa número 20. Así que, pues nada, chavales, muchas gracias por no llamar una semana más, pero sabemos que estáis ahí detrás y que nos podéis escuchar en azoteaela.blogspot.com y otros programas en www.radioela.org. Bueno, Kimi, nos vemos por aquí en la azotea. Venga, dale caña y a la rave. Venga, bienvenidos a la azotea. volumen, el volumen. ¿Qué dice, compi? ¿Dónde va? Al 13 del Cardón. Esto está guapo, ¿eh, Guillo? Le dije alguna vez, ahí se hacen rave. Ahí el otro día tuvimos nosotros unos cuantos colegas. Pero ayer creo que fue una rave. Un musicón, Guillo, eso te pone un tal y como te vuelve loco. Y ahí una pastilla que se seta, que si viene una cerveza, tercera por la nariz. Era un poquito de que te tomo una llave, pam, pam. Total, que un morado, Guillo. Total, que me voy a pamear. Esto después ya de un tiempo, a ver, un morado gordo. Sí, además está ahí con las nubes, con todo guapo. Y me pongo ahí en fiarme y veo una luz. Y la luna no era, tío. Y no era ni una estrella ni polla. Eso, un avión no era porque estaba aquí. Eso es un ovni, tío, un ovni. Tú me vas a quitar a mi el morado. Un ovni que yo, yo será un ovni de verdad, que yo, la locura. Con tu puta madre, Marcelo de mierda, vete con... Hijo de puta, vete con Ali, tu puta madre y toda la familia. Cabrón, me va a quitar el morado, que te mato. Que te ven acá, que te voy a arrojar cuarto ojo, perro. Y yo, el M, tío, el M y los este, tío, me están dejando loco, tío.